Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Cordiales saludos, amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. Somos Identidad a la hora del café, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Mañana, 19:30, se presentará la Orquesta de Instrumentos Andinos en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Mañana, el Centro de Arte Contemporáneo abre sus puertas a la exhibición de 10 artistas ganadores en la categoría Becas para Proyectos de Arte Contemporáneo del Premio Nuevo Mariano Aguilera. Un total de 10 músicos argentinos se encuentran de visita en el país. Hoy a las 20:00 se presentará el grupo tabaleño Saemi para celebrar el Inti Raymi en la Casa de la Música. En el ámbito internacional, el 26º Festival Internacional de Boleros de Oro se llevará a cabo del 22 al 26 de junio. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Mañana a las 19:30 se presentará la Orquesta de Instrumentos Andinos en el Teatro Variedades en Ernesto Albán, en Quito. La agrupación invita a celebrar el Día del Sol Recto. Alrededor del 21 de marzo se produce el fenómeno llamado Sol Recto, en el que el sol se encuentra en el punto más alto del cenit, proyectando su luz de manera totalmente perpendicular, sin proyectar sombra. Este fenómeno marca el inicio del año nuevo para las culturas indígenas. El concierto será una representación de la energía renovada que el Mushuk Nina, o Fuego Nuevo, significa para la vida de los pueblos andinos. Se presenta la novela Shaman, que cuenta sobre el oro escondido por Atahualpa, según nos cuenta Patricia Robalino. Shaman, una obra que cuenta sobre el oro escondido por el Inca Atahualpa después de su captura por los conquistadores españoles. Un total de 32 capítulos conforman esta novela de más de 600 páginas, en las que el autor va describiendo situaciones y ocurrencias de su ciudad natal Cuenca, que las grababa en su memoria para tamizarlas en el libro, en el que la realidad y la ficción van de la mano. Me refiero a la obra del escritor Marco Chango Sigüenza, que se presenta hoy miércoles en la noche a las 19:00 en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Pero dejemos que su autor nos hable sobre esta su obra. La novela Shaman es la historia de un niño pobre, de condiciones muy bajas, hijo de un comerciante cuencano, que recorre el país en el siglo pasado al ritmo del almanaque Bristol, y en ese contexto pues el protagonista Aurelio se enamora de una gitana. Shaman trata de realzar los valores y de identidad de ser ecuatorianos, de ser cuencanos y de ser latinoamericano. Tiene un hilo conductor la novela, que es la búsqueda de la felicidad y reforzar nuestras prácticas ancestrales y sobre todo nuestros juegos que hemos tenido años antes. Vemos que ahora los muchachos solo se limitan a jugar en el internet, y en este caso pues este niño, el protagonista, con sus amigos juega las bolas, juega la rayuela, brinca la cuerda. La novela tiene un hilo conductor que es la búsqueda de la felicidad. Y se llama Shaman porque buscar esa alquimia espiritual, no la alquimia aquella de convertir los metales en oro, sino aquella alquimia de encontrar la felicidad en las cosas sencillas de la vida. no enfrascarse en los lujos ni en las cosas caras, sino buscar la felicidad en aquella sonrisa de la madre, en la sonrisa de la mujer y el canto de la naturaleza. Además de eso, pues como es un niño que nace y el protagonista muere en la novela, al último se encuentra con el hijo de él, que es el hijo de la gitana, quien le confiesa al oído dónde está escondido el secreto de el tesoro escondido de Atahualpa, y en la novela pues le da con coordenadas y grados, y pues luego el hijo al último va y encuentra efectivamente ese gran tesoro que nosotros los ecuatorianos lo tenemos escondidos bajo la naturaleza. Chamán, purificación, ole toro, el bombillo rojo, la huida, el reencuentro, adiós a Igor, la sorpresa, las cruzadas, son algunos de los capítulos que con buen humor e ironía escribe Marco Chango a lo largo de esta narrativa. Él es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Cuenca, médico deportólogo graduado en Brasil y periodista deportivo. No lo olviden, amigos oyentes, invitados esta noche a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura, el libro Chamán. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Todo listo para que desde mañana el Centro de Arte Contemporáneo abra sus puertas a la exhibición de los 10 artistas ganadores de la categoría Becas para Proyectos de Arte Contemporáneo del Premio Nuevo Mariano Aguilera. Esta exposición regirá bajo tres temas fundamentales: la potencia del artista para investigar el acercamiento del artista a las problemáticas relevantes de índole social y cultural por medio de procesos de investigación, y la orientación interdisciplinar para resolver de forma sensible las preocupaciones sociales y culturales, creando interesantes formatos en la exposición. La exposición permanecerá abierta hasta agosto. La muestra se inaugura el 23 de junio a las 19 horas. El Museo Astronómico de Quito realizará un taller sobre eclipses y tránsito astronómico, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. El Museo Astronómico de Quito invita a los niños de 8 a 12 años a participar en el taller Eclipses y Tránsitos, que se realizará el sábado 25 de junio a partir de las 11 horas. Los participantes pueden aprender, junto con los guías del Museo Astronómico, sobre los eclipses, cuándo ocurren, cuántos tipos existen y qué es un tránsito astronómico. Más detalles sobre el referido taller nos comenta Mario Llerena, guía del museo. El taller va a realizarse el día sábado, 25 de junio a las 11 de la mañana. Está dirigido para niños y niñas de 8 y 12 años que tengan interés en conocer estos temas. El taller está enfocado en explicar por qué ocurren los eclipses, qué tipos de eclipses hay. Por ejemplo, tenemos los eclipses totales de luna, eclipses de sol, y explicar a los niños de qué se tratan esos eclipses y por qué ocurren. También de los tránsitos de los planetas, y al finalizar el taller los niños van a poder llevarse un simulador de un eclipse a sus casas. Bien, ¿cuál es la modalidad para que los niños puedan conocer de este trabajo? Los niños tienen que inscribirse en el taller, tienen que acercarse al Museo Astronómico, que está ubicado en el interior del Parque La Alameda, para que puedan hacer la reservación de su inscripción y puedan asistir el día sábado a partir de las 11 de la mañana. Es un taller didáctico donde los niños van a hacer esa manualidad, que es un simulador de eclipses. Los materiales se los entregan acá mismo, solo que para poder asistir tienen que cancelar el valor de la entrada al museo, que es $2 para adultos, si es que los padres van a acompañarles, y $1 para los niños, para que puedan participar. Bien, ¿cuáles son los materiales que se van a utilizar en este taller, Mario? Acá se les va a entregar, por ejemplo, las bolas de espuma flex para que ellos puedan hacer, y todos los materiales van a ser entregados acá mismo para los participantes. Adicional a este taller, los niños asistentes tendrán la oportunidad de realizar observaciones solares, sujeto a condiciones climáticas, y llevarse a su casa un simulador de eclipses. El costo del taller es de $1 y se les entregará el material necesario para el taller. Las inscripciones se receptarán hasta el viernes de 9 a 16 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La obra Él, Ella y el Perro, una historia de amor, interpretada por el colectivo Teatro Ojo de Agua, se presentará el 23 de junio a las 20 horas en la Asociación Humboldt en Quito. Según el colectivo, esta pieza es una provocativa y divertida historia sobre las relaciones de pareja en el mundo actual y una infalible receta para retener al ser amado. Un total de 10 músicos argentinos se encuentran de visita en el país para animar la realidad de las personas que están en hospitales y hogares de ancianos, así como apoyar a los damnificados del terremoto del 16 de abril. Se trata de una serie de conciertos solidarios por parte de la Asociación Música para el Alma, que busca restablecer un contacto humano directo. Es así como estos músicos han decidido visitar Quito, Guayaquil, Puerto Viejo para compartir su música. Viajarán a Guayaquil para ofrecer lo mejor de su repertorio para alegrar el alma en el Hospital de Niños el 22 de junio a las 10 horas y en el Hogar de Ancianos Corazón de Jesús a las 18 horas. Hoy a las 20 horas se presentará el grupo tabaleño Saimi para celebrar el Inti Raymi en la Casa de la Música. Los integrantes de la agrupación son quichuas descendientes de la comunidad de Quinchuquí, situado en la provincia de Imbabura. Desde hace algunos años se dedican a rescatar la música tradicional andina. En el año 2013 salió al mercado su tercera producción discográfica titulada Inti Raymi Volumen 3. La premiación de los ganadores del primer concurso estudiantil nacional juvenil de microliteratura La Brevedad Sorprendente se llevará a cabo el 29 de junio próximo a las 10 horas en la Unidad Educativa Copol de Guayaquil. En la categoría microrelato los ganadores son Sara Cristina Puertas del Colegio Politécnico de Guayaquil, Jonathan Chamba del Primero de Mayo de Zamora y Jesús Arellano de Maus de Quito. Están escuchando Identidad, a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. El día de mañana, miércoles 22 de junio, a las 19 horas, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, se presentará el libro de poemas Hacen Falta Pájaros, de Juan Suárez Proaño. Este oficio de escribir, Juan, ¿desde cuándo nace ese gusto por escribir? El gusto por escribir me nació desde muy pequeño, el gusto por leer principalmente. Me entretenía muchísimo leyendo cuentos. Recuerdo yo que mi madre siempre tenía un gran libro de cuentos y mi padre y mi madre me solían contar, yo pasaba días enteros, las mañanas enteras, enfrascado en esos cuentos. Cuentos de niños, por supuesto, geniales cuentos. ¿Usualmente qué cuentos? Los clásicos, ¿no? Los hermanos Grimm, los cuentos de las Mil y Una Noches, cuentos populares también. Y siempre estuve además rodeado de leyendas orales. Yo, como soy de Otavalo, estuve todo el tiempo rodeado de tradiciones orales, leyendas que me contaba sobre todo mi abuelo. Ya. Lo cual fue mi primer acercamiento a la literatura. Y empecé a escribir aproximadamente a los 14 años, más o menos. Fue una cuestión de liberación para mí. Suena muy trillado decirlo, pero fue así. Es decir, yo me sentía muy bien, encontraba mi espacio al escribir. Y luego eso se volvió, más que una necesidad, se volvió parte de lo que yo era. A los 14 años, dice usted, que comienza a escribir profesionalmente o dando a conocer sus textos. No, a los 14 años empecé a escribir, ya sabe, para un amigo que necesita conquistar una novia. Sí. Poemas en el de amor. Colegio, poemas específicamente. Me gustaba mucho hacer versos. Intentaba hacer versos con rima perfecta. Nunca lo conseguí muy bien, pero fue mis primeros poemas que los escribí. Lo que usted escribía, ¿a quién le participaba usualmente? Bueno, los primeros lectores siempre han sido mis padres y mis amigos. En esas épocas, como le digo, escribía muchísimo para ellos, a petición de ellos, y también de mis amigas, sobre todo. Uh-huh. Me gustaba mucho leerle a mi madre, y una madre siempre se conmociona con los textos de uno, uh-huh. Entonces uno se siente muy bien. Entonces creo que mis padres fueron principalmente mis primeros lectores. Juan, usted decide estudiar en la Pontificia Universidad Católica Literatura y Comunicación. ¿Tiende ya a profesionalizar sus textos entrando a la universidad? Yo el primer libro que considero mi primer libro profesional, se puede decir, aunque no me gusta mucho la palabra profesional, pero ya con la intención de hacerlo, un libro, fue Lluvia sobre público. O hacerlo público, exactamente, fue Lluvia sobre los columpios. Fue un proyecto en el cual yo puse toda la voluntad, la gana para sacarlo, y lo publiqué un poco antes de entrar a la universidad. Cuando yo entré a la universidad, el libro ya estaba publicado o estaba en proceso de publicarse. Entonces, yo ingresé a la Universidad Católica ya con la idea de que quería ser escritor. Jóvenes de su edad generalmente están en otra cosa y no están leyendo ni tampoco están escribiendo. ¿Qué decir de eso? ¿Qué es lo que pasa con la juventud, don Juan? Yo creo que es un problema del sistema de educación, la lectura y el fomentar la escritura. Porque en los colegios el hecho de que nos manden a leer, a hacer resúmenes y que sea obligatorio, que sea calificado, eso siempre a uno le quita el gusto. Pero no me gusta siempre a mí separar las personas que leen o las personas que escriben, es decir, esta persona es escritor, esta persona no lo es, porque los escritores también somos personas normales, somos jóvenes normales, y a mí me gusta hacer muchas cosas que les gusta hacer a los jóvenes. Y pienso que se pueden articular ambas cosas, es decir, se pueden combinar y pueden ir de la mano, justamente. Ahora, usted a su edad ya tiene algunos textos. ¿Cómo le ha ido en los respectivos lanzamientos? ¿Qué dicen los críticos de sus textos, Juan? Bueno, yo siempre recuerdo el primer lanzamiento de Lluvia sobre los columpios. Fue para mí muy emocionante porque además ese día falleció Helman, y que es un poeta al que yo admiraba mucho, Juan Helman, un poeta al que yo quiero muchísimo. Y mientras yo preparaba las cosas para el lanzamiento del libro, mi papá me comunicó la noticia. Y para mí fue mezclada esa emoción, es decir, fue la emoción del lanzamiento y la emoción de la muerte de Helman. Pero yo creo que también por eso le puse muchísimas ganas. Yo creo que fue muy bien. Es decir, se distribuyeron bastantes libros en ese lanzamiento, se distribuyeron aproximadamente 50, lo cual es bueno, bastante para un lanzamiento, y además de algo que se puede decir de un escritor que es la primera vez. Entonces creo que ha sido muy bien. A partir de ese libro, yo lo considero, como le digo, un libro ya en el que mi intención era publicarlo, sacarlo al público, y lo considero es el comienzo de esto que se puede llamar la carrera literaria, porque a partir de eso me invitaron a algunos colegios a dar charlas para fomentar la literatura en los jóvenes. Invitado a jueces, he sido invitado como juez de concursos, por ejemplo, literarios en los colegios, en Otavalo, en de donde yo vivo. Pero eso me ha abierto mucho, mucho campo, mucho camino, y eso me ha gustado mucho. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Pasa lo mismo con usted o definitivamente sí le conocen a Juan? Yo creo que, no sé si sea pegarme o no a ese dicho, pero en Otavalo soy muy conocido, no tanto o no necesariamente por escribir o ser escritor, sino porque es un pueblo pequeño. Y en los pueblos pequeños todos se conocen, todos tienen algo que contar, y es algo que a mí me gusta mucho. Pero sí, en Otavalo hay mucha gente que aprecia mi poesía, y eso es lo importante para mí, que aprecien la poesía antes que a la figura de Juan, que aprecien la poesía en sí. Hacen falta pájaros es el nuevo título que usted presenta este día miércoles. ¿Qué nos podría decir al respecto de este texto, Juan? Bueno, el título es principalmente, creo yo, una verdad. Es decir, no pretendía ser una metáfora, sino una verdad. Yo creo que hacen falta pájaros. Es decir, a mí personalmente, si miro alrededor, en la ciudad, en el espacio urbano puramente, hacen falta pájaros. Es decir, nos hace falta mirar esa alegría y esa inocencia que tienen los pájaros, y que de niños observamos mucho, y que de niños nos llama mucho la atención, y que poco a poco nos vamos olvidando, o se van yendo también los pájaros. Entonces yo creo que el libro se trata de eso. Hay una búsqueda de eso, de más pájaros, ahí sí metafóricamente, pero es una búsqueda de encontrar en la ciudad lo que se va perdiendo cuando crecemos, y lo que se va perdiendo porque la ciudad también crece a la par que nosotros. Juan, ¿tiene algún texto a la mano que nos pueda compartir? Sí, claro. Por favor. Este es un poema que creo yo que refleja muchísimo lo que es el libro, lo que es la esencia del libro. Es simplemente observar a un niño que juega y preguntarme por qué ya no puedo hacerlo. Vulnerable es como un niño. Frente a mí, un pequeño salta y ríe bajo las primeras gotas de este mes empobrecido. No nota mi presencia. Por eso puedo ver que tiene los ojos de su padre tristes y hondos como la tarde a sus espaldas. Sé que imagina un día soleado, un campo largo de la mano de su madre, un cielo limpio y alcanzable. Sé que sueña ser un pájaro, porque agita los brazos en el aire y su hondo canto me arranca el calor que quedaba en mis pantorrillas. El vulnerable soy yo, con las piernas que se sacuden como si quisieran deshacerse de los años. Yo sin cielo, ni campo, ni pájaro. Deja de llover. El niño nota mi presencia. Me mira. Se detiene inmóvil como si hubiera visto un muerto. Yo solo puedo correr a esconderme. Juan, ¿cómo describir el proceso que ha tenido usted como escritor desde su primer libro hasta este que está presentando? Bueno, yo creo que ha sido una evolución grandísima, un cambio. Para mí, en el acto de escribir, en lo que significa escribir, y también en lo que he escrito, es decir, en el producto que yo mismo personalmente observo que escribo. Creo que ha sido sobre todo el salto en aprender a considerar a la poesía lo que ahora la considero, es decir, una experiencia que se transmite a los demás, el reconocimiento de nuestra propia acción en palabras. Y creo que el aprender a reconocer eso, definir que eso es la poesía, para mí ha sido el mayor salto. ¿Un escritor como usted puede decir, el día de hoy voy a hacer un poema, o definitivamente esto viene espontáneamente y lo plasma en el texto? No me pasa a mí, no puedo decidir qué día voy a hacer un poema o qué día no lo voy a hacer. A veces viene una oleada de muchas ansias por escribir un poema y tampoco sale nada. Uh-huh. Y a veces hay pereza, se puede decir, o no hay ganas de escribir un poema porque no está el ánimo y salen muchas cosas. Entonces yo no puedo decidir cuándo voy a escribir. Pero generalmente es cerca de lecturas. Es decir, para mí lo que me ayuda mucho a escribir es leer. Uh-huh. Y cuando leo es como si me despertara esas ganas de escribir más que todo. ¿Incide mucho el tiempo para poder escribir? Me refiero de pronto a la noche, la madrugada, el atardecer, la lluvia, la playa, el monte, no sé. No lo sé, no me he puesto a pensar seriamente al respecto. La lluvia me gusta mucho. De hecho, el libro se llama Lluvia sobre los columpios, mi anterior libro. Pero no significa que cuando llueve me despierte el poema y me viene la inspiración divina. No creo que funcione así. No sé si hay un espacio definido ni tampoco una hora. Generalmente escribo más en la noche. Uh-huh. Pero creo que es por cuestión de tiempo, porque en la mañana estoy estudiando, porque en la tarde estoy estudiando, o en las tareas. Creo que es por eso, pero en sí no creo que el tiempo me defina mucho. Otro poema podemos leer, por favor, Juan. Del mundo. Soy todas las pieles, las manchas del sol, el frío en el misterio de una bufanda. Mi tacto pertenece a todos los vientos, a los pedazos del verano, a las migas del otoño que no conocerán jamás nuestras hojas. Si me duelo es porque soy todos los dolores, todas las incertidumbres, dolor de tiempo, dolor de muelas y hasta dolor de reír, si es verdad que reír duele. Juan, el escritor generalmente empieza por la poesía, luego va a la narrativa. ¿Qué pasa con usted? ¿Algún rato va a escribir narrativa o ha escrito narrativa? Justo eso conversaba con un compañero, también escritor. No siempre pasa así en el orden. Hay muchas personas que primero empiezan con la narrativa, luego se van a la poesía, o que muchos consideran más complicado escribir narrativa, otros más complicado escribir poesía. Creo que depende mucho de la persona y de las maneras que uno encuentra para expresarse. Me gusta mucho la narrativa y me gustaría muchísimo escribirla. Todavía creo que necesito trabajar mucho en ella. Es decir, tengo algunos proyectos, estoy escribiendo algunas cosas, pero creo que es necesario trabajar mucho más en la narrativa. Mientras que la poesía ya tengo un espacio, podría decir, la conozco. Mi relación con la poesía es mucho más cercana. Juan, sí sería interesante que usted haga la invitación respectiva para que los oyentes se den cita a la presentación de su libro el día de mañana, miércoles. Claro, y les invitamos a todos, amigos, amigas, a todos los que les guste la poesía, a todos los que quieran disfrutar de un buen momento, y sobre todo hacerle honor a la poesía, más que a los poetas, a la poesía. Mañana, el día miércoles 22 de junio, estaremos en el Centro Cultural Benjamín Carrión a las 7 de la tarde realizando el lanzamiento del libro Hacen Falta Pájaros. Poesía de Juan Suárez Ruay. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. La Habana. El 26º Festival Internacional Boleros de Oro se llevará a cabo del 22 al 26 de junio en la capital cubana. Participarán cantantes, compositores y especialistas de este género musical de todo el mundo. El certamen tiene el objetivo de promocionar los nuevos talentos del continente, especialmente de Latinoamérica. Se realizarán conferencias, paneles, debates, presentaciones de discos y libros, así como de revistas locales. El evento incluirá el tercer concurso internacional de jóvenes cantantes del bolero, en el cual participarán aspirantes de Cuba, Colombia y México. Además, se desarrollará un coloquio internacional sobre este género con la participación de representantes de Venezuela, México, Colombia, Panamá, España e Italia. En julio se cumplirán 80 años del fracasado golpe de Estado en España, que se convirtió en una guerra civil que duró 3 años. La editorial Debate lanza la adaptación de La Guerra Civil Española, clásico de Paul Preston, publicado en 1986, a una novela gráfica del dibujante José Pablo García. Tenemos un informe internacional. Ahora que se cumplen 80 años del fracasado golpe de Estado español de julio de 1936, que derivó en una guerra civil que duró 3 años, guerra que marcó de manera indeleble a una generación europea y cuya onda de choque se propagó hasta América Latina, la editorial Debate lanza la adaptación, versión novela gráfica, del clásico del hispanista británico Paul Preston, publicado en 1986, La Guerra Civil Española, obra del dibujante ilustrador José Pablo García, nacido en Málaga. Sí, bueno, la iniciativa la tomó la editorial Debate, que se puso en contacto conmigo para proponerme esta adaptación. Yo el libro original no lo había leído, pero bueno, en cuanto le eché un ojo, pensé que era una barbaridad, pero dije que sí para no perder la oportunidad y que se la dieran a otro dibujante. Así que dije que sí a todo. A Preston también le sorprendió un poco lo de esta adaptación, porque no tiene mucho contacto con el mundo del cómic, no leía cómics desde que era pequeño. En una de las entrevistas ha dicho que pensaba que sus colegas se iban a reír de él y tal, pero que aceptó también. Por suerte, esa mentalidad de que la historieta es como un primer paso hacia una lectura más seria ya se está borrando un poco. Pero aún así me siguen preguntando de vez en cuando si este libro está dirigido a los adolescentes o a los jóvenes como una toma de contacto con el tema de la guerra civil, cuando ni mucho menos eso, es directamente el libro de Preston adaptado, como con la misma intensidad y con la misma densidad informativa que tiene el libro original. Son temas que te interesan. Ya en tu novela gráfica anterior, Las aventuras de Joselito, abordabas pasajes históricos. Sí, me interesa la historia mucho y sí, es un tema que me divierte trabajarlo. Y ya en mi libro anterior, en Las aventuras de Joselito, sí, a través de la vida de Joselito, el pequeño ruiseñor, no sé, en Latinoamérica es muy conocido también, pues contaba su vida, bueno, y estaba ambientada en distintas épocas del siglo XX, como la posguerra precisamente, porque su hermano trabajó en un pantano de los que construyeron durante el franquismo, y bueno, fue testigo de excepción de la guerra de Angola, por ejemplo, de la revolución cubana, y a mí me encanta reflejar todos esos diversos ambientes históricos, es una cosa que me divierte mucho como autor. ¿Y trabajaste con Preston? El método de trabajo ha sido mandar cada cierto tiempo un par de capítulos a la editorial. He ido poco a poco, he ido por capítulos. Sí. Y a medida que los iba enviando a la editorial se lo iba pasando a Preston para que lo fuera supervisando, para ver si metía la pata o si hacía algo que no correspondiera. Y no, ese ha sido el mecanismo de trabajo, he ido poco a poco. O sea, al principio me leí el libro entero, pero luego he ido poco a poco para no desbordarme. Pues. ¿Fue un menudo desafío lanzarse en esta aventura? Sí. Bueno, el desafío era encontrar fotografía y documentación gráfica relacionada con cada uno de los acontecimientos que se contaban. Porque de algunos ha sido muy complicado encontrar fotos y o simplemente, sí, imágenes relacionadas con determinados asuntos. Pero bueno, simplemente me he dedicado a sintetizar el texto original y a expresarlo en imágenes para complementar un poco toda esa lectura. ¿Sí? No, ha sido bastante complicado, sí. La Guerra Civil fue un periodo en que se produjo mucho material gráfico, como por ejemplo carteles de propaganda. Sí, muchos de los carteles lo he introducido tal cual son. No me he dedicado a hacer mi versión, sino que he metido las fotos para ir completando un poco para intercalándolo en los distintos acontecimientos y dándole un contexto. Sí, pero no, es que ya existiendo esos carteles digo, ¿para qué voy a hacer yo mi versión o voy a redibujarlos si están muy bien como están? Pero tampoco he abusado mucho de eso, no me he dedicado a pegar fotografías en todo el libro. No, pero hay varios capítulos que sí, como el tema de la publicidad y la propaganda tenían mucha importancia, pues he decidido incluirlos. ¿Y Preston está contento con el resultado? No, está muy contento. No, él lo sigue viendo como una muy buena oportunidad para dar a conocer a los jóvenes toda la historia de la guerra, pero yo creo que incluso, bueno, yo la mayoría de adultos con los que he hablado no y que han visto el libro no conocen gran parte de los acontecimientos que en ella se cuentan. O sea, que no es una historia tan conocida, se saben cuatro cosas, pero muy poca gente tiene una idea global de todo lo que, de cuáles fueron los orígenes de la guerra, bueno, que se remontan al siglo XIX, y cuáles fueron las consecuencias. Así que este libro es una buena oportunidad para poder conocerlo en muy poco tiempo. Porque es un libro bastante, para todo lo que cuenta, es bastante breve. Sí. Una novela de 240 páginas que resume en imágenes el conflicto fratricida que desgarró España de 1936 a 1939, dejando huellas imborrables que la historia oficial no siempre ha buscado asumir. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.